Si te dieran la posibilidad de traspasar tu mente consciente, tu personalidad individual, a un cuerpo creado artificialmente, que funcionara con tecnología robótica, que no necesitara comer, que fuera inmune a los males que afectan a las formas de vida biológicas, y que además tuviera una vida de más de 1000 años, ¿lo aceptarías? Poder viajar por el universo, ver en persona eventos astrofísicos que están a cientos de años luz, caminar sobre lunas y planetas lejanos, sin necesitar respirar, ser inmune a todo, aprender y aprender tanto, como te lo permita tu existencia. ¿Qué harías? ¿Aceptarías esa oportunidad? Si tu razonamiento funciona, además de tu inteligencia, esta pregunta te llevará tiempo responderla. En 1000 años, si te dedicas a aprender, podrás crear un cuerpo biológico humano, con las mismas capacidades que ese cuerpo sintético. Quizás mejor, quizás inmortal, autorreparable, inmune a todo, que no necesitase devorar otras formas de vida, para existir. Que sencillamente, sea la perfección absoluta, como forma de vida consciente. Quizás, si piensas en que sería aburrido, es que piensas y razonas con miedo. Estamos cada vez más cerca de poder poner la conciencia humana en una máquina. No una copia, sino la conciencia propia. Faltan menos de 100 años para que se fabrique un cuerpo artificial, capaz de reemplazar al cuerpo humano. Aburrido sería ser un robot, algo que no tiene conciencia propia. Aburrido sería no poder imaginar y soñar. Aburrido sería tener vida, para no aprender todo de ella, absolutamente todo, en este planeta y resto de la galaxia. Aburrido sería esperar morir, para ver si existe algo después de la muerte. Por eso, cuando veo a los detractores de las ciencias, veo solo cobardes. Temen a lo desconocido, pero están siempre primeros a la hora de disfrutar de logros ajenos. Valientes no son los que aceptan la muerte, valientes son quienes la desafían a marcharse para siempre. Repito. Si te dieran la posibilidad de traspasar tu mente consciente, tu personalidad individual, a un cuerpo creado artificialmente, que funcionara con tecnología robótica, que no necesitara comer, que fuera inmune a los males que afectan a las formas de vida biológicas, y que además tuviera una vida de más de 1000 años, ¿lo aceptarías? Poder viajar por el universo, ver en persona eventos astrofísicos que están a cientos de años luz, caminar sobre lunas y planetas lejanos, sin necesitar respirar, ser inmune a todo, aprender y aprender tanto, como te lo permita tu existencia. En 1000 años, si te dedicas a aprender, podrás crear un cuerpo biológico humano, con las mismas capacidades que ese cuerpo sintético. Quizás mejor, quizás inmortal, autorreparable, inmune a todo, que no necesitase devorar otras formas de vida, para existir. Que sencillamente, sea la perfección absoluta, como forma de vida consciente. ¿Qué harías? ¿Aceptarías esa oportunidad? Si tu razonamiento funciona, además de tu inteligencia, esta pregunta te llevará tiempo responderla. Abril 2025.